Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, reglamentar, diputades sancionó un proyecto de ley para regular el teletrabajo en el sector privado. La propuesta fue votada por el oficialismo y la oposición y también contó con el aporte de las centrales sindicales, gremios y cámaras empresarias. El proyecto de ley fija un piso de derechos a partir del cual cada gremio negocia sus particularidades en el convenio colectivo correspondiente. De aprobarse en el Senado, pasará a ser ley. Resuelve, la Justicia Federal de Bahía Blanca reanuda las audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad. Los acusados eran parte integrante de la patota parapolicial AAA en Bahía Blanca antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Es el primer juicio de este tipo que retoma la actividad de manera mixta, presencial y virtual durante el aislamiento social preventivo y obligatorio que demanda la pandemia. Refuerzos. El gobierno porteño propone eximir del pago de ABL y abrir una línea de créditos blandos para comercios no esenciales. El proyecto de ley ya fue elevado a la legislatura porteña con el objetivo de implementar medidas de alivio económico para aquellos comercios no esenciales cuyas actividades se vieron afectadas durante la cuarentena. La iniciativa alcanza a las inmobiliarias, locales gastronómicos, hotelería y alojamiento, entre otros comercios. Reclamo. Por deudas salariales vuelven a paralizar el servicio urbano de pasajeros en la capital de Córdoba. La protesta alcanza a las empresas ERSA y AUCOR. Los trabajadores denuncian que dichas empresas adeudan partes de los salarios de abril a mayo, un anticipo de junio y el medio aguinaldo. Además, criticaron a la conducción local de la UTA por no atender sus reclamos. Desde el sindicato afirman que se encuentran en diálogo con las empresas dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos todos a Algo con R. Acabo de mover la silla, hice cualquier cosa al aire. Horrible. Que se escuche que estamos acá, claro. Sí, sí, es real, estamos en vivo. En el aire de FM La Tribu. Mi nombre es Micaela y los voy a estar acompañando hasta las 20. Del otro lado tengo a mi compañera Pau Prati. Como siempre, un placer tenerte del otro lado. Esto es Algo con R, el programa de vuelta a casa de FM La Tribu, que hoy debería haber menos gente en la vuelta a casa, pero yo tengo la sensación de que eso no fue así, que sigue habiendo la misma cantidad de personas circulando. Pero vamos a hacer esto lo más rápido posible porque quiero irme al contenido de este hermoso programa. Y como me quiero ir a ese contenido, vamos a decirles que tenemos consigna colectiva como todas estas semanas, junto con los compañeros de Eso que Falta y Charco de Arena, en conjunto con esta hermosa casa, por supuesto. Así que pueden participar en las redes sociales de FM La Tribu o cualquiera de esos dos programas, o también por las vías de comunicación de nuestro programa, Algo con R en Facebook e Instagram, en Twitter, Algo-con R, y también se pueden comunicar a los teléfonos 4866-1095 o por WhatsApp al 1167-1037-58. Por cualquiera de esas vías de comunicación, nos contestás con quién te querés enojar y ya estás participando por dos bolsones de la UTT, un bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo, una caja de productos

tercero es... Reaccionemos. Hasta las 20, algo con R. Pero no se puede nombrar. Dieciséis minutos pasaron de las 7 de la tarde y ya estamos en comunicación con Dacil Lanza, nuestra especialista en temas internacionales. Dacil, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien, Dacil. La semana pasada habíamos adelantado algunas cuestiones sobre Palestina y el Estado de Israel, pero te voy a dejar las novedades a vos. Bien, sí, en el día de hoy queríamos hablar con alguna de las partes implicadas, justamente porque habíamos intentado comunicarnos con la embajadora israelí en Argentina. Por el momento ellos nos dijeron que no tienen intenciones de hablar hasta que no se concrete realmente el plan de anexión de territorio de la Cisjordania ocupada. Comento simplemente que tengo algún eco de fondo, pero los escucho bien. Así que también queríamos hablar con otra de las partes implicadas, que justamente es el pueblo palestino, y en el caso de Argentina lo tenemos en representación al embajador Husni Abdel Wahed, con quien queríamos charlar un poco acerca de este plan de anexión de territorio de Cisjordania ocupada. Buenas noches, embajador, no sé si está en línea. Hola, buenas noches. Un gusto saludarles y a su audiencia. Un gusto para nosotros también. Comentaba recién Micaela que justamente la semana pasada estuvimos abordando el tema, hicimos un recorrido histórico, bueno, desde 1945, también repasamos la guerra del 47, y luego repasamos la extensión y expansión del Estado de Israel en el año 67, y hasta llegar a la actualidad, donde repasamos un poco algunos de los números de asentamientos de colonos israelíes, que ronda alrededor de los 256 asentamientos, según, por ejemplo, datos de una ONG israelí como es EastNow, pero quizás ustedes nos puede contextualizar un poco más acerca de qué implica para el pueblo palestino este plan de anexión que está programado para el mes de julio. Bueno, agradezco su preocupación e interés. Hay que recordar siempre que Palestina está ocupada. El movimiento sionista que creó el Estado de Israel en 1948 hizo gala y honor a su naturaleza y su condición de expansionista, además de colonialista. Pues en 1947, en el mes de noviembre, Naciones Unidas, la Asamblea General, había aprobado una resolución que tuvo el número 181 de partir a Palestina en dos estados. Y justamente esta resolución le destinaba al Estado de Israel 55% de Palestina y al pueblo palestino 44%. Lamentablemente, desde el principio, este movimiento, en el momento de la creación del Estado de Israel, mostró su carácter expansionista, porque no se construyó sobre el 55% que se le había destinado en esa resolución, sino ocupó el 78% de Palestina, 23% más de lo que se le había destinado. Y esto es expansionismo. Posteriormente, en la llamada Guerra de los Seis Días del año 1967, Israel ocupó territorios de cinco países árabes. En este caso hablamos de Palestina, la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Entonces, Israel desde 1967 a la fecha ocupa el 100% de la Palestina histórica. Cuando ocupa la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, también ha implementado el mismo principio consecuente con su carácter expansionista y ha ido anexando territorios al Estado de Israel. Y la verdad es que esto es una flagrante violación al derecho internacional, las convenciones de Ginebra, tratados, acuerdos, protocolos internacionales, inclusive las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de Naciones Unidas, que no reconocen ninguna acción que signifique anexar territorio ajeno a un estado de ocupación. Y esto... Sí. Justamente le quería preguntar si esto justamente implica un doble estándar para los ciudadanos y por qué ahora se habla de un 30%, de una incorporación de un 30% del territorio de Cisjordania, y usted recién relataba que es el total de que está totalmente ocupado el 100% del territorio. ¿Qué implica, digamos, esta nueva anexión? La verdad es que es consagrar y perpetuar la ocupación, además de poner al descubierto el carácter racista del Estado de Israel, que es el único país que legisla la discriminación racial. Recordemos que el año pasado el Parlamento israelí, Knesset, aprobó una ley que se titula la ley de los, donde se confirma que el Estado de Israel es el Estado de los judíos, independientemente, sin especificar de dónde. Esto quiere decir que, conforme a esto, cualquier judío del mundo, su Estado es Israel, mientras lo lógico, lo normal, es que el Estado de un francés es Francia, el Estado de un norteamericano es Estados Unidos. No, no hace diferencia. Y lo peor es que en esta misma ley se confirma que el derecho a la autodeterminación es exclusivo de los judíos. Quiere decir que los no judíos no tenemos derecho a la autodeterminación. Y esto es prácticamente lo que hace Israel. Durante mucho tiempo, el mundo aplaudió la llamada solución de dos estados. Aparte del Estado de Israel, un Estado palestino. Lo que hace Israel con estas medidas es eliminar la llamada solución de dos estados y consagrar un solo estado de ocupación de territorio palestino, donde en un solo estado hay dos regímenes, un régimen de democracia para los ciudadanos judíos y un estado, un régimen de apartheid para los no judíos. De hecho, es lo que vivimos hoy y hace años. Por ejemplo, hay carreteras exclusivas donde los palestinos no podemos transitar. Es solo para colonos judíos. La patente de mi auto, como palestino, tiene un color diferente a la patente de un colono israelí. Hasta mi cédula de identidad es diferente a la de un colono o de un ciudadano israelí. Entonces, esto viene para ratificar la condición y el carácter de racista y colonialista, además de expansionista, del Estado de Israel. Y esto, la verdad es que atenta en contra de la convivencia y seguridad del mundo, porque si se impone esta doctrina de ocupar territorios ajenos y anexarlos, ¿qué será de nuestro mundo? ¿Y cuántos conflictos territoriales hay? y lamentablemente ahora con una administración norteamericana que alienta, estimula, incentiva, empuja al Estado de Israel a completar la anexión. Entonces sí, es sumamente grave. ¿Cuáles fueron las implicancias, ¿no?, a partir del anuncio en enero de este supuesto gran acuerdo del siglo, en el cual justamente no fueron convocados los palestinos a definir algo? O sea, una de las dos partes no estuvo en la confección de este acuerdo. Y por otro lado, ¿qué medidas están tomando como pueblo palestino? Tengo entendido que habían presentado una carta, no sé si nos puede contar un poco de eso. Mire, lamentablemente, alentados por las grandes potencias y la protección norteamericana, que es partícipe, no un simple cómplice, sino partícipe. Recordemos que hace años se hablaba de un conflicto árabe-israelí. Luego lo redujeron a un conflicto palestino-israelí, lo minimizaron. Y ahora están tratando este tema como si fuera un problema interno israelí. Cuando los días previos al anuncio de The Big Deal of the Century del señor Trump, invitó a la Casa Blanca al oficialismo israelí representado por Netanyahu y la oposición israelí representada en Benny Gantz, que curiosamente hoy tanto la oposición como el oficialismo es uno solo. Y esto es otra cosa a destacar. Acá no hay diferencias entre la llamada izquierda sionista y la derecha sionista. En esto todos coinciden y todos son expansionistas. De hecho, la llamada izquierda israelí, la llamada izquierda sionista, fue quien empezó el proceso de anexiones de territorios palestinos ocupados. El hecho es que Estados Unidos alienta esto y están tratando este tema como un problema interno israelí, al punto que el embajador norteamericano en Israel, el señor David Friedman, está haciendo de intermediario entre los componentes del mismo gobierno israelí para estimular y apurar la anexión. Es inconcebible que el embajador norteamericano haga de intermediario para apurar la anexión. Intermedia entre los componentes del mismo gobierno. También han minimizado el proceso, porque en un principio se hablaba de la retirada de Israel de los territorios ocupados incondicionalmente. Luego se implementó por la presión de las potencias occidentales el llamado principio de tierra por paz. Y ahora simplemente con todo esto se está implementando un nuevo principio que es paz por paz y perpetuar la ocupación. A cambio de esto, Israel queda con todo y el pueblo palestino con nada. La respuesta del pueblo palestino ha sido categórica, contundente. No podemos aceptar el principio de anexión, sea de un centímetro de Palestina como de todo el territorio ocupado. Y recuerden que nuestra reivindicación es tener nuestro Estado independiente y soberano tan solo sobre el 22% de nuestra patria, de nuestra Palestina. Tan solo 22%. Más generoso, imposible. Pero Israel, alentado por las potencias occidentales, parte de la base de lo que no puede conseguir con fuerza, lo consigue con mayor fuerza. Y esta es la represión que ha ejercido el Estado de Israel a lo largo de todos estos años. Nosotros estamos en nuestra tierra, vamos a seguir resistiendo por nuestros derechos nacionales, por la justicia, por la independencia, por la libertad y por la paz. Es un camino que han recorrido otros pueblos y lamentablemente a estas alturas de la historia aún hay un pueblo que está luchando por sus derechos más elementales. Embajador, ahí quería recordarles que a la audiencia, algo que estuvimos viendo la semana pasada también, que tanto el secretario general de la ONU como algunos parlamentarios europeos, más de 1,000 y demás, ya expresaron algún tipo de solidaridad con el pueblo palestino, así que no quería dejar de mencionarlo. No sé si usted quiere agregar algo, porque el tiempo lamentablemente queríamos se nos termina, pero queríamos hablar un poco con usted y si quería agregar algo más para cerrar. Le agradezco. Si bien Israel ha sido consentido de Occidente en esta oportunidad, tanto el mundo árabe como la Conferencia de Cooperación Islámica y la Unión Europea han manifestado su rechazo absoluto, al punto que uno de los creadores del Estado de Israel fue Gran Bretaña. Hoy el primer ministro Boris Johnson publicó un artículo en un diario israelí donde afirma que esto es inaceptable y en caso de que se concrete, Gran Bretaña no reconocerá ninguna anexión. Es importante que la comunidad internacional asuma su responsabilidad porque no nos están haciendo ningún favor a los palestinos, sino simplemente estarían cumpliendo con su deber y su responsabilidad porque fueron los países occidentales quienes crearon el Estado de Israel en Palestina, a costas del pueblo palestino. Entonces, es su obligación y su responsabilidad hacer valer el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, igual que la Asamblea General. Nosotros tenemos absoluta confianza en el futuro, y el futuro siempre es de los pueblos. Embajador, un gusto escucharlo, así que seguimos en contacto para ver cómo avanza este proceso. A su disposición. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Acabamos de hablar con el embajador de Palestina, y lo va a decir Dacil porque a mí no me va a salir cómo es el nombre de Dacil. El embajador Husni Abdel Wahed, embajador palestino en Argentina. Perfecto, muchas gracias, Dacil. Hermosa tu participación en nuestro programa. Te volvemos a contactar el miércoles que viene. Las perdí. Ah, ok. No, decía muchas gracias por todo, y bueno, volvemos a hablar el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Perfecto, Dacil Lanz acaba de pasar, nuestra especialista en temas internacionales. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La tribu, 30 años, el sonido del deseo. Encendida. Espacio publicitario. Green Deli. Comidas por peso. Elegí lo que te gusta. En una amplia variedad, rica y saludable. Díaz Vélez, 4501, esquina Río de Janeiro. Comidas por peso. Green Deli. Elegí lo que te gusta. Era una mirinda. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de ramos generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas, libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios. Encontrarnos en Avenida Díaz Vélez 3761, esquina Bulnes, de lunes a sábados, de 9 a 20 horas.

Yo quería empezar por la parte de la caída del salario, pero me di cuenta que no, y que tengo que empezar preguntándote por la ley de teletrabajo, la regulación del teletrabajo, y por qué no sirve de base lo que dice la ley. Bueno, efectivamente lo que aprobó la Cámara de Diputados, digo, recordemos, un proyecto que tiene media sanción, es un proyecto que busca establecer algunas reglas para lo que se conoce como el teletrabajo, algo que hasta hace unos meses, no voy a decir que era una forma de trabajar de nicho, porque era una modalidad creciente desde hace ya muchos años que se viene implementando en algunos sectores, y que venía siendo una forma crecientemente utilizada por los empleadores para organizar la distribución de tareas. Lo cierto es que en estos últimos meses muchos trabajadores y trabajadoras estamos experimentando en vivo y en directo cuáles son los beneficios y fundamentalmente cuáles son los problemas del teletrabajo. En ese contexto es donde se planteó la necesidad de tener una regulación de esta modalidad, y finalmente en la Cámara de Diputados, luego de analizar alrededor de 14 proyectos, si no me equivoco, la última cuenta daba 14, finalmente se aprobó esta media sanción que tiene algunos problemas importantes que, si uno tuviera que hacer una evaluación general, lo que se puede apreciar es que, por un lado, tiene muy buenas intenciones o se visualizan algunas intenciones muy positivas, pero que al mismo tiempo las herramientas que elige el proyecto para poner en práctica, llevar a la práctica esas intenciones, son bastante débiles. Y esto, por un lado, porque se introdujo una modificación que pedían los empleadores, que es postergar la entrada en vigencia de la ley, es decir, esta ley de aplicarse, digo, recordemos, ahora la tiene que tratar el Senado, pero si finalmente se aprueba, no va a entrar en vigencia ni bien sea aprobada por el Senado y publicada en el Boletín Oficial, sino que hay un artículo, el artículo 19, que establece que va a empezar a regir 90 días luego de finalizado el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y en el contexto de, por ejemplo, el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, todavía estamos bastante lejos de siquiera saber cuándo podrá terminar el aislamiento social preventivo y obligatorio, con lo cual, hasta tanto, en cuanto no termine el Poder Ejecutivo no decrete la finalización del aislamiento, y después contemos 90 días más, esta ley no va a regir, con lo cual para muchos trabajadores y trabajadoras que hoy están realizando teletrabajo no tiene prácticamente ningún impacto, no va a tener ningún impacto en el corto plazo. Y esto en términos más formales. Si ya vamos al contenido de la ley, ahí lo que empieza uno a observar son, por un lado, problemas de redacción importantes que van a generar por un lado mucha conflictividad o incluso litigiosidad, y por el otro le va a permitir a muchos empleadores interpretar la ley para el lugar que quieran. Digo, esto es un problema en varios artículos de la ley, pero en otros, fundamentalmente algunos de los que se publicitaron más, como el que tiene que ver con las tareas de cuidado, la compatibilización de las tareas de cuidado con el teletrabajo, o la entrega de los equipos de trabajo, por ejemplo, computadoras, teléfonos, conexiones a los trabajadores, que se establece en la ley como una obligación en cabeza de los empleadores, son artículos que en principio están muy bien inspirados, tienen buenas intenciones, pero en la práctica delegan la reglamentación de esos derechos en la negociación colectiva. Y el problema de delegar estos derechos en la reglamentación de la negociación colectiva, es decir, entre el sindicato y las cámaras empresariales, sin que la ley establezca ningún piso, es decir, no es que hay un mínimo que establece la ley y por encima de ese mínimo puede negociar mejoras la negociación colectiva, sino que lo que se establece es el empleador tiene la obligación de entregar los equipos, si no los entrega tiene la obligación de brindar una compensación, y esa compensación se va a regular en la negociación colectiva. En la práctica, si esa negociación colectiva no se produce, lo cierto es que uno no va a saber en qué consiste esa compensación, y en los hechos el empleador va a terminar exigiéndole al trabajador que trabaje con su computadora, que trabaje con su celular, que utilice su conexión a internet, y esa compensación, si bien está prevista en la ley, no está cuantificada, es decir, no tiene un número, y hasta tanto en cuanto a la negociación colectiva no le ponga ese número, en los hechos el empleador no va a pagar esa compensación, y puede ser que esa negociación colectiva no llegue nunca. Con lo cual, ahí de vuelta, un artículo que en principio está muy bien orientado, al no poner un piso mínimo y delegar la reglamentación, la negociación colectiva, provoca que potencialmente nunca se vaya a llevar a la práctica, como sí podría ser si la ley estableciera algún piso mínimo o algún porcentaje de incremento salarial por el uso de equipos propios. Había distintas fórmulas que lamentablemente no se experimentaron al momento de la redacción de la ley. Y esto, insisto, pasa en bastantes artículos, el de equipos, el de las tareas de cuidado, que también los establece que los trabajadores van a tener derecho a un horario compatible con sus tareas de cuidado, pero no se dice cuáles son las reglas para evaluar esa compatibilidad, quién lo decide, cómo lo decide, en qué momento se puede interrumpir la jornada laboral, cuántas veces por día, algo que está previsto en la ley, el derecho a interrumpir la jornada laboral, pero si eso no se establece alguna pauta concreta, va a ser muy difícil que se pueda ejercer en la práctica. Y de vuelta, la delegación de toda la reglamentación en detalle de este derecho se traslada a la negociación colectiva, que, como les decía, puede que llegue, puede que no. Es potencialmente una regulación en expectativa, que ojalá que los sindicatos estén en condiciones de negociar con los empleadores normas protectorias y que reglamenten el ejercicio de estos derechos, pero bueno, puede pasar que no, y en ese caso estos derechos quedarán tan solo como buenas intenciones en el papel de la ley, en el texto de la ley, que no se llevan a la práctica. Estás escuchando a Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Luis, la semana pasada estuvimos hablando con Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, y sobre este tema justamente, y mi pregunta, le preguntábamos justamente quién hace este proyecto, quién es el que propone este proyecto. Me gustaría escuchar tu opinión sobre quién es el que está proponiendo esto. Bueno, este fue un proyecto que originalmente, en realidad, no hay ningún diputado que sea el autor del texto final, porque lo que intentaron hacer en la Comisión de Legislación del Trabajo fue unificar los textos de varios proyectos que estaban presentados, algunos de ellos impulsados por diputados de extracción sindical, Walter Correa de Curtidores, Vanessa Siles de Judiciales, Ormachea de Bancarios, distintos diputados que visualizan que el teletrabajo está siendo un problema para muchísimos trabajadores y trabajadoras y que es necesario regularlo de alguna manera. Pero lo cierto es que en la búsqueda de consensos y en la búsqueda de tratar de lograr un dictamen que tuviese la mayor cantidad de apoyo por parte de los diputados de otras fuerzas políticas, se incluyeron muchas de las demandas del sector empresarial. Una, la que yo les decía, tenía que ver con la fecha de entrada en vigencia de la ley. Otras demandas empresariales tenían que ver con restringir al máximo posible la idea de la parcialidad del teletrabajo. En los proyectos de los diputados de tracción sindical, lo que se establecía es que el teletrabajo siempre tiene que ser parcial, es decir, no puede haber un trabajador, una trabajadora que realice sus tareas a distancia el 100%, es decir, que nunca vea a un compañero o a una compañera de trabajo. Siempre se busca que estos mecanismos sean, por ejemplo, 3 días teletrabajo, 2 días presenciales, 2 semanas teletrabajo, 1 semana presencial, sobre todo con la idea de que no se pierda la naturaleza colectiva de ese trabajo, el encontrarse con un otro, con una otra, compartir problemas, generar mecanismos para la acción colectiva. Por eso es tan importante la parcialidad, y finalmente en el texto que se aprobó la parcialidad quedó muy debilitada. Prácticamente se le abre las puertas a los empleadores a que contraten teletrabajadores, teletrabajadoras al 100%, que era una de las demandas del sector empresario, y que, como les decía, esto se incorporó en este proyecto de consenso que es difícil poder atribuírselo a un diputado o a una diputada. Lo cierto es que fue un texto que reunió el apoyo prácticamente unánime de todos los diputados y diputadas de la Comisión de Legislación del Trabajo, y cuando fue al pleno de la Cámara de Diputados, realmente tuvo muy pocas abstenciones tanto por izquierda como por derecha. El Frente Izquierda se abstuvo, algunos sectores del PRO se abstuvieron, pero la gran mayoría del PRO, por ejemplo, votó a favor del proyecto, con lo cual habla a las claras de que por lo menos ahí hay alguna luz de alerta respecto de cuál va a ser el contenido final en la práctica que pueda tener este proyecto, que además está sujeto a bastantes tironeos en el Senado. Tanto, insisto, hay algunos sectores de trabajadores que no están muy contentos del todo con el texto final que salió de diputados, y también los empleadores están presionando bastante para abrir incluso más las puertas de la flexibilización laboral por vía del proyecto que finalmente se trate en el Senado. Pero bueno, como te decía, no es muy difícil atribuirle este proyecto a un diputado, porque fue una suma de proyectos que incluyeron algunos que tenían un texto bastante más progresivo, más garantista de los derechos laborales, fundamentalmente los que habían sido elaborados por los diputados de extracción sindical, y otros provenientes del radicalismo, de Juntos por el Cambio, del PRO, que claramente iban en una dirección muy contraria. Luis, estábamos hablando, o hiciste varias veces mención a que esta ley se va a implementar 90 días después de que termine la pandemia, y que es un beneficio para las empresas, o para los empresarios, mejor dicho. Y la consulta es, ¿por qué esta ley se está tratando en este momento, que tuviera la sensación de ser una urgencia dada las circunstancias, o si esto era una deuda que tenían sobre los trabajadores? Bueno, yo te diría que, en primer lugar, sí, efectivamente hay una urgencia en generar normas al menos mínimas de protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que realizan tareas a distancia, que realizan teletrabajo. Lo cierto es que ese artículo que posterga la entrada en vigencia claramente le quita toda justificación a la urgencia del debate, porque si esto efectivamente recién va a entrar en vigencia 90 días después de finalizado el aislamiento preventivo y obligatorio, ahí desaparece la urgencia, al menos en términos de la propia ley, del propio texto de la ley. No quiere decir que desaparezca la urgencia de tener una norma, pero esta norma claramente no aparece como urgente, al menos, insisto, para aquellos trabajadores y trabajadoras que viven en áreas que todavía están en aislamiento social preventivo y obligatorio. Porque este otro problema que tiene el texto de la ley, yo le decía que al principio que había algunos problemas técnicos legislativos bastante complicados y que iban a dar lugar a varios problemas de interpretación, y uno es precisamente la entrada en vigencia de la ley, porque no todo el país está bajo el régimen de aislamiento social preventivo y obligatorio. La mayoría del territorio del país, no de los trabajadores, pero sí del territorio, está ya bajo el sistema de distanciamiento social, que no es lo mismo que aislamiento social. Ahora, en el marco de la pandemia, estas categorías no son estancas. Tranquilamente una zona que hoy está en distanciamiento social, en 15 días puede tener un brote de casos, un pico de casos, y el Poder Ejecutivo disponer que pasa a estar en el régimen de aislamiento social. Con lo cual, ahí la vigencia de la ley parece estar un tanto en duda, porque una vez que entre, supongamos, una zona que no tiene casos, no está bajo el sistema de aislamiento social preventivo obligatorio, pasan los 90 días, entra en vigencia la ley de teletrabajo. Ahora, entra en vigencia y a los pocos días hay un pico de casos que nadie puede descartar en este contexto. Bueno, si se implementa el régimen de aislamiento social preventivo obligatorio, se va a suspender la vigencia de la ley de teletrabajo en ese momento, se va a volver a reimplantar una vez que se supere el aislamiento social preventivo obligatorio. Es una forma realmente muy muy rara de legislar, la que eligieron en relación a la fecha de entrada en vigencia, que de vuelta me parece que da cuenta de vuelta de las desprolijidades y esta idea de legislar a contrarreloj, que termina generando, por un lado, que efectivamente no resuelve los problemas de la urgencia, y al mismo tiempo problemas de interpretación que en muchos casos, como te decía, se van a poder traducir en una mayor unilateralidad por parte de los empleadores, porque cuando la ley es imprecisa, esto en general termina favoreciendo la unilateralidad de los empleadores, o una mayor litigiosidad, por ejemplo, donde se empiecen a plantear casos referidos a si la ley era aplicable o no era aplicable en función de la vigencia o no vigencia del aislamiento social preventivo obligatorio, todos problemas que efectivamente deberían haberse resuelto con un poco más de tiempo para debatir el proyecto final que trató la Comisión de Legislación del Trabajo, y que seguramente van a ser parte de las discusiones que se den ahora cuando el proyecto se trate en el Senado. ¿Cuándo se trata en el Senado, Luis? Bueno, por ahora no hay fecha. Pero todo indica que el Frente de Todos, lo estaba impulsando bastante fuerte, aunque, como te decía, desde algunos sectores sindicales y desde el sector empresarial existía la intención de tratar de introducirle modificaciones al texto del proyecto, con lo cual en ese caso volvería a diputados, es el trámite. Todo el trámite. El trámite lógico de las leyes, exactamente. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Seguro vamos a estar hablando nuevamente con vos para poder avanzar un poco más sobre este tema cuando esté más cerca, seguramente, del Senado. Dale, seguimos cuando quieran. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Ya me fui. No se olviden de participar por la consigna con quién te querés enojar. Yo ya dije con todas las inmobiliarias que empiecen a aplicar la ley de alquileres. Y participen por todo lo que estamos sorteando, que se sortea en este programa el día viernes. No se vayan, quédense con Bajo el Volcán. Y tengo una consulta. A vos, te espío, Macri. Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.